them good vibes in here now. Oh,

¿Quién puede hablar del amor y defenderlo?

with your mouth. Open up the closet.